Las Megapuentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. Las Megapuentes, por Vox FM. Hola, hola, buen día para toda la gente que nos escuchan y que nos ven del otro lado. ¿Cómo andan que no nos ven? Acá tengo mis compañeros, presento a mi izquierda a Facu. ¿Cómo andas, Facu? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Hola, Estelita, ¿cómo andas? Bien, resfriada y un poco con frío, que estaba tan lindo hoy el día. Me costó levantarme. Sí. Pero me calcé igual y vine. Sí. Pero estábamos todos bien, todos. Sí. Y a mi derecha está Micaela. Hola, Mica. Hola, Willy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Con muchas ganas. Bueno, mucha noticia hoy, ¿eh? Sí, hay muchas noticias contarle a la gente. Y hoy vinimos. Tu semana, la gente. Hoy miércoles, cargadito el programa de hoy. Hola, Nick, buen día. ¿Cómo andás? Para toda la gente. Buen día, ¿cómo andás? ¿Todo super tranquilo? Hola. ¿Micrófono se escucha? Sí. Súper bien. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Bueno, súper bien. Se nos vino la etapa que a mí no me gusta, ¿viste? Yo al frío lo sufro mucho. Yo ahora estoy extrañando mucho el calor, ¿viste? Pero bueno. Y aparte, más adelante se viene el, no solamente se viene el frío de invierno, sino se viene la etapa donde se enferma todo el mundo, ¿viste? De la gripe y de otras enfermedades como la fiebre, la bronquitis. Así que bueno, a cuidarse como de costumbre del frío y bueno, a tomar cosas calentitas. Y sí, ahora se viene el frío. Se viene el frío, ahora no se viene más el calor, se viene todo las gripes que dijo Nick. Sí, exactamente. Y aparte las molestias de sacar abrigos y abrigarse cuando salen a trabajar y esas cosas, al menos para mí, ¿viste? Yo soy del team verano. Yo soy del team verano, ¿viste? Y bueno, yo al frío lo sufro un montón, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a hacer? A buscar fuerzas para entrar en calor. Sí. Hay que... Facu, ¿qué duda? ¿Team verano? ¿Team invierno? ¿Qué preferís? El invierno. ¿Vos, Estelita? Yo el verano. Sufro mucho el verano, pero me encanta el verano, el sol, la ropa, poquita ropa, no mucho rap, mucha ropa, porque el invierno sí necesitamos. Pero en verano no. Sí. Y en otoño, como empieza el 21, ¿eh? Sí, sí, ahora el 21 empieza. Va a haber calor y frío todavía, va a haber. No se va ahí todavía el calor. Sí, va, igual dicen que, supuestamente dicen que el calor sin como hasta abril, pero no creo. Claro, puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser, sí. Por ahí cambia, a veces hace calor, hace frío. Sí, sí. Y a mí me encanta el verano, sí. Yo cumplo en primavera los años. Sí. Y en verano, como que a veces lo festejo en verano. Sí. Porque los días de cumpleaños míos llega la tormenta con todo. No, sí. La verdad, cuando sí, el día viene el día de tu cumpleaños y día y llueve, te dan la bronca a veces cosas, ¿crees? Que estar en el patio y no podés salir por el tema de la lluvia. Yo en el patio. Va, salvo si tenés toldo. Si no, no. No, yo tengo una terraza y ahí festejamos. Sí. Pero si se llega la lluvia, bajamos todo abajo. Sí. Pero es chiquito mi lugar, no entra nadie. Ah. Así que tenemos que estar todo apretadito. Y sí. Y el calor encima. Tenemos aire, pero igual hay calor. Sí, sí. Pusimos ventilador también ya. Igual parece que no sirve mucho el ventilador porque pues, si hace mucho calor. Claro, sí, también. No sirve. No. Pero bueno, así es. Sí. ¿Vos, Mica? ¿Vos sos team verano, team invierno? Invierno me gusta. El invierno. Yo ya sabía que era team invierno. Me gusta invierno. El frío. Ella siempre está aquí, le gusta bien abrigada hasta los ojos. Sí, me encanta el frío. Porque te puedes abrigar bien, te puedes poner buzo, todo. Sí. Igual a veces no sabes qué ponerte, depende qué día ya hace más frío. Hace mal, vos decís, uy, menos frío. Hoy me pongo esto, pero después decís, no, ¿para qué me pongo si después te arrepentí? Sí. Al pedo. Sí, sí. Bueno, Mica, decimos el número de la radio para que la gente mande mensajes, audios, mensajitos, llamen para que prefieren el team verano, team invierno. Mica. Dale, Willy. Al 11-64-07... Al 11-64-00-7047. Esto es toda onda. Vox 102.9. Recalculando. Gracias, Mica. Bueno. Tenía en Bahía Blanca. A ver, ¿qué dice? Bueno. Miércoles 12 de marzo de 2025. El minuto a minuto de una tragedia sin precedentes. Temporal en Bahía Blanca. Milei aún no sobrevoló la zona. Continúan las donaciones en todo el país y se anunciaron medidas para los afectados. Continúa la búsqueda de Delfina y Pilar Hecker. No hay clases y hay asueto judicial en los tribunales de la ciudad. Se realizan cientos de movidas solidarias para ayudar a los bahienses. Axel Kicillof anunció subsidios y préstamos para las familias damnificadas y pidió reunirse con el presidente Milei. Bahía Blanca y otras ciudades cercanas continúan afectadas por las consecuencias del temporal ocurrido el jueves de la semana pasada. En este contexto, el gobierno decretó 3 días de duelo nacional por los 16 fallecidos y desde el PBA confirmaron créditos, subsidios y beneficios impositivos. Sin embargo, el presidente Javier Milei aún no sobrevoló ni se hizo presente la zona de la tragedia. Además, sigue la búsqueda de Delfina y Pilar Hecker, las dos hermanas desaparecidas, que fueron arrastradas por una corriente de agua. Continúan las donaciones y la solidaridad desde distintos puntos del país. ¿Cómo y dónde donar? Buscan declarar la emergencia en Bahía Blanca. Es importante que sea transversal a todos los partidos. Axel Kicillof volvió a Bahía Blanca y anunció medidas por más de 270 mil millones. El gobernador Axel Kicillof regresó este martes a Bahía Blanca, que fuera arrasada por el impacto de una feroz inundación que dejó en ruinas el lugar. Allí, junto al intendente Federico Sus Vieles, anunció una batería de medidas con el fin de aportar a atravesar la emergencia en la ciudad. Además, aprovechó a pedirle una audiencia al presidente Javier Milei, a quien reclamó que parte del nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional se destine a la reconstrucción urbana. Los radios del Grupo Octubre se unen a la campaña solidaria por Bahía Blanca. Los radios pertenecientes al Grupo Octubre lanzaron una cruzada solidaria para asistir a las víctimas del trágico temporal que arrasó a Bahía Blanca, mientras la ciudad comienza a ponerse en pie. De este modo, las emisoras serán un punto de recepción de donaciones fundamentales para la comunidad bahiense. Para sumarse a la movida solidaria y ayudar a Bahía Blanca, se deben acercar las donaciones hasta el viernes 14 de marzo de 10 de la mañana a 7 de la tarde en Ramignani 1732. Además, se pueden sumar en las redes sociales bajo el hashtag Radios del Grupo Octubre por Bahía Blanca. Una ciudad entre la tragedia y la solidaridad, con el foco puesto en encontrar a las dos hermanas desaparecidas y a las personas incomunicadas, Bahía Blanca comienza lentamente a intentar restablecer algunas de sus actividades luego de la catástrofe. Su intendente calificó la situación actual como de estabilización para empezar la normalización, y ya volvieron a funcionar parcialmente los hospitales y el transporte público, mientras que el 80% de la ciudad recobró el servicio eléctrico y se trabaja para retornar a las clases. Los testimonios dan cuenta de las incalculables pérdidas materiales en una ciudad que comienza a reconstruirse gracias a la solidaridad. Buscan declarar la emergencia en Bahía Blanca. Es importante que sea transversal a todos los partidos. En las últimas horas se presentó un proyecto para declarar la emergencia en Bahía Blanca a raíz de las inundaciones que sufre la ciudad bonaerense luego de las intensas lluvias de la semana pasada. El proyecto cuenta con amplio respaldo de diputados de distintas bancadas. Se distribuirán kits escolares y guardapolvos. El gobierno provincial anunció que se distribuirán más de 7.000 kits escolares y guardapolvos. Y empezará inmediatamente la reparación de la infraestructura escolar afectada. En este sentido, se traerán insumos y materiales para la construcción. Y habrá acompañamiento para el mejoramiento habitacional. Se trata de una inversión de 5.600 millones de pesos. El deporte argentino se une en solidaridad con Bahía Blanca. El deporte reaccionó de inmediato ante la tragedia que está atravesando la ciudad de Bahía Blanca. y desde todos los sectores intentan colaborar con los que más lo necesitan. Lionel Messi escribió en la red social Instagram: "Estamos siguiendo con tristeza lo que está pasando en Bahía Blanca. Mis condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos. Y muchas fuerzas para todos los que la están pasando mal en este momento tan difícil." Bueno, Nick, muchas gracias para que esa noticia muy muy buena, lo que dijiste, Nick. Muchas gracias. ¿Y cómo es? ¿A qué lugar se puede llevar las donaciones, Nick? En este momento, etapa del corazonada del pueblo de la entrega de cataratas de donaciones a todos los afectados en Bahía Blanca. ¿Pero en qué lugar podemos llevar las cosas? Sí. ¿Te acordás? ¿A qué lugares hay que ir a llevar las donaciones para Bahía Blanca? Rabiñani 1732. Eso es capital, ¿no? Pero también creo que se puede llevar las donaciones a distintos puntos del país y de la provincia de Buenos Aires. Así creo es. Creo que a hospitales, salitas. También en las iglesias también dan. Sí, también sí. En las iglesias, en los cuarteles de bomberos también. En montón de lugares para ir a llevar las donaciones para que las lleven a Bahía Blanca, que necesitan montón de frazadas, colchones, mochilas, todo. Ahora camperas también, porque está haciendo frío ya ahora. Ahora sí, botas también para lluvia. Sí, un montón de cosas que necesitan ahora para el frío. Sí, sí. Les pregunto a la gente, ustedes tienen que qué lugares son para que lleven las donaciones para llevar para Bahía Blanca. ¿A qué llevar las cosas para la gente que necesitan de esa provincia? O necesitan un montón de cosas. Hay que tratar de ayudar los más que se pueda. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Y sigo yo con mi... Queremos saber el tiempo, a ver cómo va a estar el fin de semana, ¿no? ¿El tiempo? Sí. Ah, sí. A ver si va a llover. Bueno, les digo. El tiempo de ahora, de hoy... hoy miércoles la máxima nublado con sol. Igual ahora hay, está nublado ahora y es un ratito estaba un sol radiante, ¿o no? Sí, había un sol antes cuando estábamos viniendo para acá a la radio, había un sol radiante y ahora se nubló ahora. Y ahora la máxima para hoy miércoles, la máxima va a ser de 22 y la mínima de 12. Para mañana jueves, nublados con sol, la máxima de 22 y la mínima de 11. Para el día viernes, nublados con sol, la máxima de 24, la mínima de 16. Para el día sábado, nublados con sol, la máxima de 25, la mínima de 18. Y para el día domingo, nublados con sol, y la máxima de 25 y la mínima 17. Eso es todo para desde hoy hasta el fin de semana. Mika, decimos el número para que la gente mande mensajitos, audios, para que comenten todo lo que estamos diciendo acá en el piso. Dale, Uli. Al 11-64-00-7047. Esta es tu onda, 102.9. Vamos con Estelita, que tiene un montón de noticias, de un montón de cosas. A ver, Estelita, bueno, contanos y para la gente que nos escucha. Bueno, vamos, nos escucho, sí. ¿Se escucha? Yo no me escucho. Bien. Bueno, seguimos. El desgarrador mensaje de Dalma Maradona después de la primera audiencia en juicio y muerte de su papá. Que se abrió de nuevo el juicio, pues se había cerrado. Y ahora volvieron a abrir. Sí. Bueno, dice que está, junto a su hermana Janina estuvieron presentes recién en el recinto escuchando cosas durísimas que le hicieron llorar bastante por la noche. Compartió unas palabras con la gente y junto a Hanna, Verónica Ojeda se sentaron a la primera audiencia y siguieron atentamente el desarrollo de cada uno de las noticias, de las palabras que estaban hablando, sí, del juicio. Sí, sí. Fue un momento de relato y tomaron duros enfrentamientos para hallar. Ellas se quebraron y se tomaron las manos, pero Jara. Bueno, al final se retiraron todos juntos porque estuvieron muchas cosas y como es Dalma, en la que más se quebró. Sí. Porque le venían los ataques de todos lados, ¿viste? Entonces ella y Hanna y Ojeda, que abrieron la causa, sí, estuvieron ahí. Porque creo que estaba cerrada, no sé cuánto tiempo estaba cerrada, pero creo que estaba bastante tiempo cerrada y ahora la volvieron a abrir la causa. Sí, por eso te abrieron. Sí, sí, porque se está sabiendo que a él parece que lo mataron en sí. Porque igual, dice que en vez de tomar mate cocido, ¿sabes lo que tomaba? Una lata de cerveza le ponían los médicos. En vez de poner mate cocido o un mate, cosas así, no. Le pusieron lata de cerveza. Mirá. Yo no sabía eso, hace poquito nombrar. Sí, sí. Y llamó, ¿sabes a quién? A Claudia Maradona. Y ella, como no podía en el momento, estaba ocupada. Sí, a la primera. Quedó ahí. A la primera esposa de Maradona. Sí, sí, sí. Y quedó ahí. Sí. Pobre. No pudo hablar con el último deseo, hablar con ella, que quería decirle algo seguramente. Sí, igual en vez de cuidarlo, lo mataron directamente. Y sí, lo mataron. Directamente. Lo dejaron morir solo. Sí, lo dejaron ahí como que, como un perro lo dejaron. Lo dejaron por eso, como un perro ahí. Por eso lo que Janina está muy, muy instruida está. Sí, igual no solo ella, sino toda la familia de Maradona. Pero las hermanas de Diego salieron en contra de las chicas, ¿eh? ¿Cómo en contra? Sí, salieron en contra. Mira, ¿y qué dijeron? ¿Tenés algo que No tengo datos, pero sí escuché. ¿Qué dijeron? Sí, escuché, pero no me acuerdo bien. Ah, listo. Pero bueno, fue terrible todo. Sí, todo. La verdad, fue un lío. Y también se enojaron, ¿sabes con quién? Con este, ¿cómo que se llama? López, no, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo. Bueno, el que era el doctor, no sé, quién lo acompañaba, sí, no sé. Bueno, él dice que tiene pruebas, dice que las pruebas que tiene Dharma no es verdad. Mira. Está diciendo que no es verdad. Sí, pero igual, encima, el abogado de ellos, creo que es Burlando. De ellos sí, de ellas sí. No sé quién. Del abogado de las chicas, Fernando Burlando. Ah, ¿y el otro quién es? ¿Qué es de Maradona? No sé. Va, creo que... sí, no, el contra de Maradona, de las hermanas de Maradona. No sé. No me acuerdo tampoco, no anoté el nombre, justo. Sí, sí. Pero bueno, es un desastre, pobrecita es ella. Sí, y los hermanos también que están con ella. Sí. Porque todos quisieron abrir la causa. Entre todos se agarraron. Pero si todo, uno dice uno algo, otro dice otra cosa, y no se sabe qué es cierto y qué no es cierto, ¿viste? Pero yo les creo a las chicas y a los chicos, yo les creo. Porque no puede ser que lo hayan dejado solo, sin dejar ver a las hermanas, las hijas. Y sí, es una persona como cualquier persona del mundo. Sí, sí, sí. Y del país. Y aparte era del país acá de Argentina, jugó en varios clubes, Maradona. Sí, la verdad es que sí, pobre. Fue muy famoso. Y él, cuando era antijoven, cuando era joven, cuando él se casó con Claudia, un montón de personas tuvieron trabajo en ese tiempo. ¿Te acuerdas? Sí. cuando se casó Maradona, sí, con Claudia, un montón de personas fueron a trabajar allá, al salón, a todo, toda la fiesta que hizo, sé que hizo una fiesta muy grande, creo que eran en un salón muy grande. Sí, en un salón, porque se casaron todos los jugadores ese tiempo, cuando él se casó. Se casó el, ¿cómo se dice que tenía Vincha? No sé. El pájaro, no sé cómo lo llamaban. Canigia, sí, a Canigia. Mirá. Se casó Canigia, se casó el que era también el que atajaba los goles, ¿cómo se llama? Sí, el arquero. Sí. Se casaron todos, o sea, Nina. Sí. Todos se casaron en el mismo día. Y sí. Y bueno, y igual eso. Hicieron una gran fiesta. Sí, una gran fiesta. Y se merecía Maradona y los jugadores. Creo que todo eso pagó todo Maradona. Sí. Pagó todo él. Sí. Eso es lo que yo sé. Sí. Sí, y sí. La gente que lo seguía a Maradona eran muy ídolos. Ídolos, sí, sí, sí, sí. Un montón de gente en todo el mundo. Hablabas de Maradona. Ah, Maradona. Te conocen porque por decían, Maradona. Decían, sí. Argentina. Maradona. Ah, sí, Maradona, Argentina. Sí. Eso es lo bueno. No lo reconocían por Maradona. Y mira cómo murió, pobrecito. Pero la verdad. Pero hizo lo que quiso él. Lo disfrutó todo en vida. Ah, pero primero fue jugar bien, todo jugaba. Empezó cosas, jugar bien, cosas. Pero. Él vino de abajo. De claro, abajo vino. Sí. De abajo. Después todo. Subió a la cima. Fue, empezó a jugar en primera. Todo eso. Y empezó así. Cuando empezó a jugar en primera, empezó a ser famoso. Creo que primero empezó en Argentino, ¿no? Maradona. Creo que sí. Y después sí se fue a Boca. Fue a Boca. Y no. De Boca se fue, bueno, al. ¿Cómo es esto? A la Nacional. ¿Cómo es a los. A los equipos de afuera, ¿cómo es que están? A Barcelona, a Italia, Napoli también. Ah, bueno, bueno. Recién. Ahora, bueno. Nick, ahora. Hay uno nuevo ahora. Ahora se llama ahora Nick Bomba. ¿De qué noticia tenés ahora, Nick? Fuerte acusación de infidelidad contra Tini Stoessel a Young Michaela. La cantante Tini Stoessel quedó envuelta en una inesperada polémica. Luego de viralizarse una supuesta nueva fotografía en la que se mostró junto a Rodrigo de Paul, ya que se creía que estaba en pareja con la artista puertorriqueña Young Miko. A través de las redes sociales, las fanáticas de Young Miko no perdonaron a Tini Stoessel y le apuntaron fuertemente, lo que provocó la viralización de muchas publicaciones en su contra. Una que sumó más de 25.000 me gustas fue una que mostró una imagen de cara pareja de la cantante y expresó: ¿cambiaste un Ferrari por un Twingo? En referencia a la canción de Shakira con Bizarrap. Pero la más picante fue una que sumó más de 85.000 me gustas y señaló: ¿por qué se sorprenden de que a Young Miko la hayan dejado por un varón? Si es la historia de toda la lesbiana enamorada de una bisexual. De esta manera, las fans fueron muy duras y no perdonaron a la Argentina luego de lo que fue uno de los romances del año pasado. A ver, acá no hay más. Ahí está. ¿Sabían eso? No sabíamos nada. Yo creí que seguía De Paul con Tini. Pero no. Pero no ahora, sabía. Ahora se armó un tole. Bueno, ¿hay un audio? ¿Escuchamos el audio? Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Dai, los estoy escuchando. Bueno, yo soy team invierno, amo el invierno, amo estar totalmente abrigada, amo los planes de invierno, amo tomar café con leche, amo tomar vinito, amo comer guisito de lentejas, comida de olla caliente, pastas, estar en mi casa. Creo que el invierno también nos invita a estar más tiempo adentro de casa, porque afuera, bueno, o hace mucho frío o se hace noche más rápido. Así que nada, me parecen todos planazos. Les mando un beso. Gracias Dai por mandar el audio. Te mandamos un beso. Mica, de qué tiene ahora, de quién no vas a contar. Hoy te traje unas preguntas, Willy. ¿De qué, Mica? Quiero saber la gente, no solo yo. Quiere saber la gente también, ¿no? La gente también está muy ansiosa, la gente. ¿Viste? Está muy ansiosa la gente. Ansiosa la gente. Bueno. Mira, preguntas sobre el amor y las relaciones. Uy, fuerte. Sí. La primera. ¿Qué ilusiones o expectativas irreales tengo en mi relación actual? ¿Sigo? Dale, seguí. Dos. ¿Cómo puedo proteger mi corazón y establecer límites saludables en mis relaciones? Tres. ¿Qué verdad necesito enfrentar en mi relación actual? Pregunta sobre salud y bienestar. La primera. ¿Cómo puedo cuidar mejor mi salud emocional y mental hoy? 2. ¿Qué hábitos o patrones negativos necesito cambiar para mejorar mi salud y bienestar? 3. ¿Qué verdad necesito enfrentar sobre mi salud y bienestar actual? Y la última. Pregunta sobre espiritualidad y crecimiento personal. Primera. ¿Qué ilusiones o expectativas irreales tengo sobre mi crecimiento personal o espiritual? 2. ¿Cómo puedo contenerme más con mi interior, mi institución hoy? 3. ¿Qué verdad necesito enfrentar sobre mi camino espiritual o de crecimiento personal? Está bueno, ¿no? Sí, está, ¿no? Bueno. Sí. Está bueno. Montón de montón de formas, como dijiste. Y mira, un mensaje para hoy. 1. Cuidado con las ilusiones. No dejes llevar por las ilusiones, expectativas y reales. Mantén los pies en la tierra y sé realista. 2. Protege tu corazón. No te pongas demasiado emocionalmente. Protege tu corazón, establece límites saludables. Y la última. Busca la verdad. No dejes engañar por apariencia o ilusiones. Busca la verdad y la realidad. Eso es todo. Gracias. Gracias, Mica. Bueno, Nick. Bueno, Nick, ¿qué tenés de la farándula de Gran Hermano? Noticias de Gran Hermano, ¿qué pasó ayer? ¿Sabés algo? Dicen que la quieren meter a Furia de nuevo, ¿no? Parece. Así es. El lunes pasado a la noche. Ahí se escucha mejor, sí. El lunes pasado a la noche. Volvió Furia con todo. Vamos. Bueno. Y acá los quiero ver. El conflicto que se arme Furia con cualquiera que se les cruce, ¿viste? Porque el año pasado fue terrible. Sí. Es tremenda, sí. Furia. Le llega a Raúl, ¿sabe cómo le contesta? Que no, sí. La manda a perder churro. Que no, sí. Por ejemplo, la pelea con Emma Beach, por ejemplo, sí. Entusiasmado varias veces. A mí me causó gracia, ¿viste? Furia. ¿Qué? Va, es decir. Fue terrible el conflicto de Furia hacia Emma Beach, diciéndole que la gente lo odia, la gente de Emma Beach lo odia, ¿viste? Te quedaste solo, Emanuel, te quedaste solo en la época de que estaba la gata Noelia, ¿viste? Y bueno, acá los quiero ver cuando se arme el conflicto de Furia frente a cualquiera que se le cruce, ¿viste? Cuando el resto les exploten las cabezas, ¿viste? Siendo víctimas de Furia, ¿viste? Y esas cosas, ¿viste? Y también le conté el lunes que a Furia amenazó de muerte a Agostina, ¿viste? Por eso Agostina quiso irse del juego, ¿viste? Para no estar ¿Se acuerdan el 3 de marzo del año pasado cuando la eliminación de Lisandro? Agostina dijo, Santiago, yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. Me voy después que Lisandro. Es tremenda, Furia. Sí. La verdad es tremenda, tremenda. Cualquiera que se la cruce tiene un tremendo quickie. Tremendo quickie. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Esto que es La Mega Puentes. Cielo se fue poniendo negro, amor, como siento haber perdido tu calor, y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro, y ahora es el momento, por eso solo espero un corazón. vez más. Que me des otra cuando viajaba en el colectivo 324 interno 26, el famosísimo 26 apodado El Vagabundo, Microómnibus Primera Junta, y justo daban esa canción, el 2 de enero pasado. He venido a suplicar, a pedirte una vez más, que me des otra oportunidad. Desde allá a pedirte una vez más que me digas no puedo morar. Ay, amor, lo estamos dando para Bahía Blanca, ¿eh? Ay, amor, amor. El Vagabundo 26, micro punta. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Everybody get up. Espera, ahí está. Hola, hola. Volvemos del bloque de la radio 102.9. Ahora vino nuestro compañero al piso, nuestro compañero Alan. Hola, Alan, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué hiciste el finde? ¿Qué hice el finde? Me la pasé a fondo con el turismo carretera en el autódromo del Calafate. Fue un montón, ¿eh? Viste un montón de cosas, ¿no? Sí. De carrera, ¿no? Y el partido de River. Bueno, ¿qué tenés para contarnos, Alan? ¿De deporte? ¿Sabes cuál es? De River. En River ganó River 1-0 con el golazo de Colidio. Mirá. Entró Suyabre otra vez, pero no había convertido un tanto. ¿Algo más? Debutó un brasileño de River, Giorgio Constantini. Bueno, también en otros partidos ganó Boca 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero de visitante. Independiente ganó el clásico 2-1 a Independiente de Avellaneda y Racing cayó 1-0 ante Huracán. Para Talleres de Remedio de Escalada, cayó en el último minuto 1-0 ante los Candomberos de San Telmo. Y también, ahora voy a hablar de las carreras, ¿eh? En el TC ganó Facundo Chapur. Y en TC Pista ganó Lucas Valle. Facundo Chapur, un torino de nueva generación, y Lucas Valle, un Dodge clásico. Así fue. Eso es todo, Alan. Así son los deportes. Bueno, ¿qué noticia, otra noticia más, Alan, trajiste? Ahora tengo efemérides. A ver, contanos. Las efemérides de este martes incluyen al Día Mundial de la Glaucoma, entre otros, y eventos y aniversarios asociados a la fecha. Esto quiere decir que las efemérides de este 12 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes, en que se conmemora el Día Mundial del Glaucoma. Y esto dice: la fecha sirve para concientizar acerca de esta enfermedad ocular progresiva, que en su fase más avanzada puede generar ceguera al tratarse de una patología que en principio es asintomática. La efeméride de hoy sirve para subrayar la importancia de un diagnóstico temprano que permite evitar las peores consecuencias de este malestar, aunque en ocasiones del glaucoma es congénito. ¿Cómo se llama? ¿Congénito? ¿Cómo? Congénito. También existe la posibilidad de que la presión ocular aumente por diversas razones, lo que amplía aún más el espectro de personas con riesgo de padecer glaucoma. Según recuerda la Universidad Abierta Interamericana, en todo el mundo hay alrededor de 70 millones de individuos con glaucoma, que es la segunda causa común de ceguera en mayores de 40 años. Dos conocidas figuras, entre tantas, que padecen en este mal, con el músico italiano André Bocelli, que sufrió de un glaucoma congénito agravado por un golpe en la cabeza que lo ensegueció a los 12 años, y el cantante Bono de la popular banda irlandesa de rock U2. ¿Qué pasó en un 12 de marzo? 1813, la Asamblea General Constituyente aprobada el escudo argentino. 1894, se vende las primeras botellas de Coca-Cola. 1918, Moscú se convierte en la capital de Rusia. Lenin se instala en el Kremlin. Y 1927 nace Raúl Alfonsín, abogado, político y expresidente argentino. Muy bien, Alan. Muy Alan. Estherita. Perdí la noticia. Se me fue. No. Estherita. Sí. No, por ahora. Más adelante. Después te digo más noticias. ¿Audio? ¿Hay audio? A ver, escuchemos. Ay, amor, amor. Besos. Suplicar, decirte la verdad, que sin ti no es la oportunidad. He venido desde allá a decirte una vez más que de ti ya no puedo volar. Ay, amor. Acá de la vecina, un beso para todos. Los amo. Bueno, muchas gracias por mandar el audio. Bueno, ¿uno más? Bueno. Hola, mi nombre es Juan Diego Chávez Blasich y voy al Torón del Monje a cantar Adiós Niño de mi Barrio. ¿Te gusta el invierno o el verano? El verano. ¿Y qué te gusta comer en el verano? ¿Qué hora es tu comida favorita? Hamburguesas con tomate, lechuga y mucha mayonesa. ¿Querés pedir alguna canción en la radio? En la radio. Doña Araña y sus amigos imaginarios. Bueno, manda un beso. Muah. Bueno, te mando un beso, Juan Diego. Ahora vamos con Facu. ¿Quieres mandar un saludo? Ya nos vamos a ir recibiendo. No, pará. El sábado. ¿Quién es su cumpleaños? Sí, sí. Mira. Qué bueno. ¿De quién? ¿De quién, Facu? Noticias no tengo ninguna. No tenés más. Se me perdieron todo lo que estaba buscando para leer. Era por el cine, que para pedir las entradas que sale 3,000 pesos. Pero después no me acuerdo dónde fue. Eso estuve leyendo, pero se me fue. Se fue. Listo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Alan. ¿Crees que hay una noticia que tengo que decir? Creo que le el teléfono a Lila Luz, que después de que termine las efemérides. Sí, ¿de qué era la noticia? Bueno. ¿De qué era? Hay otras efemérides que nos quedaron sin cosas. Bueno. ¿De qué se trata? El 12 de marzo, cada 12 de marzo se conmemora efemérides en hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo, en la Argentina y en el mundo, que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Raúl Alfonsín Jorge Winsburg y el escudo nacional. En 1919 nació Miguel Gila. Miguel Gila en Madrid, uno de los más grandes humoristas españoles, peleó en el bando republicano durante la Guerra Civil y sobrevivió a un fusilamiento. Al fingir su muerte, los integrantes del pelotón estaban borrachos y no acertaron los disparos. Luego fue hecho prisionero, se instaló en Buenos Aires y volvió a la España democrática. Bueno, una cosa. ¿Querés que hable un poco más de deportes que yo vi en mi casa? A ver, contanos. ¿Cómo? ¿De qué era? En los deportes que voy a que tengo que decir. Que el viste que el Genoa de Italia, lo conocen, a Genoa de Italia. Sí. Más o menos. Va a lanzar una nueva camiseta en homenaje al Club Atlético Boca Juniors. Mira. Qué bueno. Mira, ¿y sabes de qué color? ¿O todavía no se sabe? Aún no se sabe. Es azul y a la franja amarilla. Sí. Y aún no se sabe cuándo va a debutar en el Manchester City Claudio Echeverri. Mira. Qué bueno también. Qué bueno. Sí. Y ya tiene el número Echeverri. Mira. La 30. Muy bien. La 30, mira. Qué bueno. Bueno, ya vamos cerrando el programa de hoy. Que hoy estuvo muy, muy cargado. Hoy el programa de hoy tuvo bastante. Tuvimos bastantes noticias. ¿Alguien quiere mandar un saludito? Estela. Sí, quiero mandar saludos a mi hermana, a mi otra hermana que no sé nada todavía porque no me mandó ningún mensaje. Sí. A mi hermano, a la gente que me conocen. Y a todo Puente, que hace posible que estemos acá. Hay un audio más. Yo voy a mandar saludo a mi familia de Puentes, que también podemos ayudar a toda la gente de Bahía Blanca y a mi familia de mi casa. Nick. Sí, un especial saludo a Furia Scaglione, que debe estar jugando en este momento en Gran Hermano. A ver cómo te portás, Furia, ¿eh? Y no quiero ningún disturbio de ninguna clase hoy. ¿Escuchaste, Furia? Portate bien. Y también que se porte bien el hombre grandote de Gran Hermano, ¿eh? Alfa. Pero si no está jugando. Ah, bueno, este es un chiste, es una broma. ¿Hay un audio? Bueno, escuchamos. Hola chicos de la radio, ¿cómo andan? Yo soy team invierno, porque me gusta la verdad comer comidas de invierno, guisos, comidas calentitas, siempre me gustó todo eso. Aunque en verano a veces un guiso hago y me pongo el aire acondicionado. Les mando un beso grande. Y después, para poner límites saludables, me parece que uno siempre tiene que ser consciente de qué es lo que busca en una pareja y qué lo hace sentir bien o mal. Entonces, hay que charlar todo. Y ahí ver si la relación puede continuar o no. Un beso. Gracias, Ivo. Gracias. Muchas gracias, Ivo.